ya estamos de regreso. Bienvenidos a la segunda hora de este programa, el Top 20 de Monitor Latino, el programa que presenta las mejores canciones, las más tocadas por las estaciones de radio en México. ¿Quién les dice cuáles son las más tocadas? Pues el Monitor Latino. Ellos checan la programación de las estaciones de radio principales en la República Mexicana para sacar este compilado de los éxitos. En la primera hora presentamos la nueva canción de Luis Miguel, que ya está en la tienda de iTunes de Monitor Latino y que, bueno, pues ya está para la venta, pero el disco saldrá el 14 de septiembre. Hoy, en esta segunda hora, vamos a presentarles la nueva canción de Ricardo Arjona, del disco Poquita Ropa, que también va a salir a, dentro de poco tiempo a la venta. Ya la tenemos y la presentamos en la mira. También viene un éxito del ayer en La Máquina del Tiempo con un artista que está dando de qué hablar hoy. Y por supuesto, las 10 mejores canciones de la semana. Esto se pone suave. Aquí viene el lugar número 10. 10. Es Dulce María, Inevitable. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras hoy. Llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar. Complicidad esta noche. Déjame entrar sin preguntar. Ser tu mitad esta noche. Es que no enamorarme de ti. De la radio, radio, Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué.